Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy. Hoy jueves 8 de junio de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, quien por cierto hoy estará en el programa con Amorín por Venezolana de Televisión a la 1 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Bueno, se encuentra con nosotros en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, el único inigualable, Luiger Loyo. Así es, Luiger, aplausos. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos con este temazo de Rubén Blades, independientemente de la postura política que ha tenido en los últimos años, pero tiene temas llenos de contenido y de conciencia, que por el hecho del cambio ideológico del autor, no podemos dejar de, los revolucionarios, no podemos dejar de tener como referencia sus creaciones musicales, ¿no? Lo mismo ocurre con Vargas Llosa, un hombre de la derecha recalcitrante, pero no podemos tampoco desechar o echar para el traste su obra literaria, ¿no? Sobre todo las de sus tiempos de izquierda, ¿no? Novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, por citar algunas, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, abrimos con Maestra Vida, ¿por qué? Porque la vida definitivamente es muy compleja. La vida es una maestra sumamente severa y cruel, y a la vez dulce y a la vez cariñosa, ¿no? Hemos vivido, esta semana ha sido una semana realmente terrible para lo que es el alma, lo que es el bienestar psicológico de los venezolanos y las venezolanas. Es impresionante como bandas armadas, bandas de malandros, que tienen en zozobra muy pocos puntos, menos del 5% del territorio nacional, pero con una violencia una violencia tan desmedida nos tiene en jaque, con una dirigencia política, bandas que obedecen a una dirigencia política que busca definitivamente que nos matemos. Que nos matemos. O sea, que estalle acá una guerra civil sin importarles más nada. Hablo de no toda la oposición, eso yo siempre lo dejo claro, no es toda la oposición, no es toda la dirigencia opositora, no son todos los opositores de a pie, pero de verdad que siento que nos tienen como, siento que son una especie de flautista de Hamelín, ese cuento infantil de la ciudad que estaba llena de ratas y vino un flautista y se puso a tocar una canción y las ratas fueron bailando en filita detrás del tipo y el hombre agarró y las lanzó por un barranco y las mató. Siento que hay una dirigencia que ve al pueblo venezolano como las ratas, ¿no? Como las ratas del flautista de Hamelin y los están dirigiendo a todos a un precipicio. Alguna persona, de repente Nini, opositora, que me pueda estar escuchando, puede decir, bueno, ¿y el gobierno qué? Porque nosotros tenemos unos ideales y ustedes son los que no dan su brazo a torcer. Yo lo que veo es que mientras la oposición apuesta a la violencia y apuesta a la intervención internacional, el gobierno nacional apuesta un espacio de diálogo llamado Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno estaba haciendo llamados a diálogo. Y la verdad es que ya llevamos 80 muertos. Pero si el gobierno estuviera reprimiendo como se reprimía en la Cuarta República, o si el gobierno nacional no tuviera aguantado al pueblo chavista que está adolorido, los muertos no serían 80. Los muertos a estas alturas se podrían contar en cientos o en miles. Es mi humilde punto de vista. Eso yo no quiero decir que, bueno, señor, señora, si usted es opositor o opositora, usted es un asesino, un guarimbero. No. Estoy hablando de unas cúpulas que son las que tienen secuestrada a la Mesa de la Unidad Democrática, donde existen voces sensatas, ¿verdad? Pero estoy hablando de la dupla Freddy Guevara, Lilian Tintori. Y bueno, y lo que vendrían siendo los alamecates de la parejita, ¿no? Miguel Pizarro, Richard Blanco, y bueno, pero en realidad no llegan a una decena de dirigentes los que están fungiendo de flautista de Hamelín, ¿no? Entonces ha sido realmente una semana sumamente difícil que nos ha tenido en vilo. La arrancamos con el velorio y el sepelio del joven Figuera, que también era un joven que transitaba por Altamira y por el simple hecho de ser afrodescendiente o negrito, le prendieron fuego y lo quemaron. Es una víctima que los medios de comunicación privados no lloraron. Ayer vimos con estupor cómo un niño de 17 años perdió la vida. De acuerdo con la autopsia, y en las fotos es más que evidente, por la utilización de un mortero casero que sencillamente le explotó en el pecho. Esto ha sido manipulado por sectores opositores. Dicen que eso es una bomba lacrimógena, basta con ver las fotos para darse cuenta. De hecho, algunos de ellos se han retractado sobre la lacrimógena. Y de verdad que me dio indignación, en lo personal me dio indignación, cuando iba saliendo de mi casa, yo le dejo a mis perritos la televisión encendida. Le dejo a los perritos la televisión encendida y estaba arrancando el programa Portadas de Venevisión. Aparte que ya habían hecho como que un avance de lo que venía, entonces los periodistas de espectáculos, vestidos de negro, sellados de luto, diciendo, a pesar de la tristeza que nos embarga, tenemos que seguir adelante con nuestro trabajo. Y cuando abren el programa, a pesar de la tristeza, porque el asesinato de Neomar Lander, y prácticamente con un discurso subliminal, apoyando, la teoría o la hipótesis de un impacto de bomba lacrimógena, que bueno, de acuerdo con la autopsia, fue un mortero mal manipulado. Y quienes hemos estado cerca de las guarimbas hemos visto que estos muchachos utilizan morteros. Lo hemos visto, lo hemos padecido, ¿verdad? Entonces, es indignante, porque si te vas a poner luto y te vas a llorar, hazlo por todos. Me pregunto si portadas o vitrina, que es el de Televen, que hoy están vestidos de luto también, y estos programas del show business que se transmiten, se pueden ver en el exterior, se vistieron de negro por el joven Figuera, o se vistieron de negro por el niño chavista asesinado en un urbanismo a principios de esta pesadilla, o se vistieron de negro por los chavistas que estaban concentrados en Mérida y los acribillaron, o se vistieron de negro por el activista de izquierda chileno que estaba aquí en Venezuela y también fue asesinado, o manifestaron algún tipo de solidaridad con nuestra colega Adriana Sibori de Telesur, que recibió un impacto de bala en la espalda mientras cubría las guarimbas de la parroquia El Paraíso. La parroquia El Paraíso, que en 3 días tiene 6 heridos de balas, guardias nacionales y policías nacionales bolivarianos. Todo el mundo, todos hemos visto por las pantallas de televisión la utilización de granadas, pistolas y morteros en los verdes del 9 de diciembre, que llama la atención porque ayer el problema estuvo, el guardia herido fue en las residencias Victoria. La derecha tiene tomados, ubicados los puntos de acceso a la parroquia. La residencia Victoria son la puerta de entrada al paraíso por la Plaza Madariaga. Los verdes de las fuentes son el punto de entrada o salida al paraíso por San Martín. Otro punto de guarimbas está cercano al puente Santander. Tienen puntos fuertes de guarimbas en lo que vendría siendo las entradas o salidas de la parroquia, que tienen son salidas hacia la autopista también. Entonces es una forma de irradiar la violencia o aislar a la parroquia, trancar el tráfico del oeste. Otra cosa bien interesante, que donde se han dado los ataques más fuertes por parte de las bandas armadas lideradas, y no digamos la oposición, lideradas por Freddy Guevara y el sector radical de la Mesa de la Unidad Democrática, todas estas acciones son cerca de guarniciones militares. ¿Por qué El Paraíso? Porque allí funciona el Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional. ¿Por qué el distribuidor Altamira? Porque allí está la base aérea de la Carlota. O sea, fíjense que atacan y tienen la guarimba permanente cerca de guarniciones militares. Eso es un punto también que llama la atención. Así que bueno, hemos tenido 3 días muy intensos, ¿no? Esta maestra vida que nos está golpeando, porque no es solamente la violencia, que a muchos nos tiene distraídos, y realmente me deprimo cada vez que veo mi cuenta bancaria, como la quincena se ha ido, pero en lo personal no me ha dado tiempo de angustiarme porque tengo la nevera o la despensa vacía, ¿no? Porque ya cuando uno piensa en lo que es la vida, que no le arrebaten la vida a tus seres queridos o que no te la arrebaten a ti. No, pues ya lo de la nevera y lo de la despensa como que pasara a segundo plano. En ese sentido, esta maestra vida que nos ha golpeado los últimos años y esta maestra vida que nos ha golpeado tanto esta semana, estos 3 días, y esta maestra vida que hasta los momentos más duros y más crueles siempre nos trae un espacio para la esperanza y para la ternura y para la bondad, y eso nos lo demostró nuestra gloriosa selección Vinotinto Sub-20. Unos jóvenes que están dejando en alto el nombre de Venezuela y no utilizan morteros, ni chopos, ni molotov. Dejan en alto el nombre de Venezuela a través del deporte. Así que un aplauso a nuestra Vinotinto Sub-20, carajo, que venció a Uruguay, patria de Almagro, y pasa a la final del Mundial Sub-20 de fútbol. ¡Caramba! Vamos a la final de un Mundial. Y esta es la generación de relevo, no las estrellitas de la Vinotinto de los adultos que se quedaron en el aparato. La selección Vinotinto Sub-20 se clasificó por primera vez en su historia para avanzar a la final de la Copa Mundial de la FIFA. tras superar a Uruguay en la tanda de penaltis 4-3 después de que el partido terminara empatado a un gol. En el primer tiempo, ambas oncenas llegaron en un par de ocasiones al arco rival sin mayores peligros. Si bien los dirigidos por Rafael Dudamel dominaron los primeros 25 minutos, posteriormente los muchachos de Fabián Coito tomaron confianza y se apoderaron del esférico. Los ataques criollos se volcaron por la parte central de la cancha, mientras que los sureños lo intentaron por los costados. ¡Vamos a la final del Mundial Sub-20! Viva Vinotinto, gracias. Gracias, que mira que por trabajo uno se levanta en las mañanas viendo el parte de guerra y leyendo la agenda violenta, ¿no? Para tomar previsiones y levantarse esta mañana con esta alegría, como dice un spot publicitario de tarjeta de crédito, no tiene precio. Gracias, Vinotinto, por darle esta alegría tan grande a todos los venezolanos. Chavistas, ni opositores, porque bastante chavista, porque bastante opositor que amaneció celebrando esta mañana, no solamente en las redes sociales, más que a mí me pasó lo mismo que el poeta del Morralito. Yo estaba durmiendo y en eso empiezo a escuchar gritos, bubucelas, y yo, ¡ay, Dios mío, empezaron temprano! Y cuando me doy cuenta era que estaban celebrando el triunfo de nuestra Vinotinto. Y nosotros no nos pegamos a la hipocresía y a la falsedad de la gente de Venevisión y de Portadas. Tenemos el corazón adolorido. Pero señores, señores, por la patria, por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual, incluso por estos jóvenes que están siendo manipulados, no dejemos que el odio los termine de llevar, se los terminen de llevar. Defendamos la alegría. Este es un poema hermosísimo de Mario Benedetti, con el que vamos a ir a la pausa junto con un tema a propósito, ¿no? Mario Benedetti escribió: defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Defendamos la alegría. Gracias, Vinotinto. Vamos a la pausa con Hawking Singer, perdón, Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day, Oh Día Feliz. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad 96.3 FM invita a sintonizar la transmisión conjunta con Venezolana de Televisión del programa Con Amorín, hoy a la 1:00 p.m. donde estará como invitado especial el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Diversas ciudades del país se unen para presentar la 10ª edición del ciclo de cine de la diversidad, que se podrá apreciar a partir del 30 de junio al 7 de julio, proyectando films que abordan las realidades de la comunidad LGBTI. un aproximado de 22 audiovisuales, categorizados en cortos, largos, documentales y ficción, llegarán a las salas de Caracas, Guárico y Maracaibo. Así lo explicó John Petricelli, uno de los organizadores del encuentro. En Caracas, como se han realizado en las ediciones anteriores, el cine CELARC 3 será el epicentro de las películas. Sin embargo, habrá proyecciones en la UCB, INAMUJER y otros espacios. Dentro de las novedades que se estarán presentando figura el estreno del largometraje de ficción Bárbara, dirigido por Petricelli y realizado con el apoyo del SENAC y la Villa del Cine. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. La mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma. Es 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a las jóvenes de la agrupación Surconsciente. Abre la ventana, aquí estamos abriendo la ventana justo en tiempos en que los odios andan sueltos y como nosotros amamos en defensa propia y vemos la Asamblea Nacional Constituyente como una esperanza de amor, como una esperanza de encuentro, como una esperanza de paz, pues la apoyamos. definitivamente en defensa propia. Y es impresionante la acogida que ha tenido, la acogida popular que ha tenido esta Asamblea Nacional Constituyente, un proceso que está siendo silenciado por los grandes, por los medios de comunicación privados, y también nos puede distraer porque, bueno, definitivamente sentimos más atracción hacia las informaciones negativas que hacia las informaciones positivas. Y realmente que los actos de violencia, las acciones de violencia de las últimas semanas han sido tan brutales que nos distraen, lamentablemente nos afectan mucho, nos afectan emocionalmente y nos distraen de las cosas buenas, nos quieren distraer de esa luz al final del túnel. Muy pertinente el texto que me hicieron llegar, que por cierto también lo comentó Diosdado Cabello la noche de ayer, ¿no? Ayer en la noche. Es una reflexión, es un texto de Mao Zedong. Dice lo siguiente: en la historia de la humanidad, toda fuerza reaccionaria que está a punto de perecer se lanza invariablemente a una última y desesperada embestida contra las fuerzas revolucionarias. Y sucede a menudo que algunos revolucionarios se dejan engañar durante cierto tiempo por este poderío aparente que encubre la debilidad interna y no logran ver el hecho esencial de que el enemigo se aproxima a su fin en tanto que ellos mismos se acercan a la victoria. Mao Zedong, el punto del viraje en la Segunda Guerra Mundial, 12 de octubre de 1942, obras escogidas, tomo 3. Señores, ya están, se están agotando, están siendo derrotados y esto hace que sean más violentos que nunca. Y como les decíamos, nosotros estamos abriendo la ventana y vemos esta convocatoria, esta Asamblea Nacional Constituyente como una forma, ¿no?, como una ventana hacia la paz, hacia la esperanza y hacia la profundización de la revolución. Y aquí tenemos en línea a un prepostulado muy querido, un prepostulado que es padre de esta niña llamada La Ventana. De hecho, es el padre. Yo vine después de Asomada, 2 años más tarde, que me incorporé al equipo. Se trata de nuestro buen amigo y nuestro buen y querido amigo Randolph Borges, quien está prepostulado a la Asamblea Nacional Constituyente. Randito, buenos días. Buen día, Enza, y buen día a todo el equipo ventanero, que, bueno, se les extraña tanto, se les quiere tanto y estamos también bien pendientes siempre de cómo andan esos ventaneros comunicándose por diferentes vías. Yo acá, pues, un poco afectado de la garganta, hablando con muchísima gente, echándole pichón al asunto de la prepostulación, incursionando en un terreno en el cual no habíamos querido, por una u otra razón, asomarnos, pero ya estamos acá y creo que es un momento, como tú decías, Enza, en que la patria requiere de paz, requiere de mucho diálogo y qué más que sumar nuestros esfuerzos para este propósito de buscar, en principio, que es el primer punto propuesto por el presidente de la República, una constituyente de paz, una constituyente que nos devuelva la tranquilidad que merecemos todos en esta gran nación venezolana. Randolph, ¿tú te estás lanzando a nivel sectorial o territorial? Sectorial. Es por el sector trabajadores y trabajadoras, uh-huh, por el subsector prensa. Entendemos que en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, adolece. Si bien hay leyes que hablan sobre el tema de la libertad de expresión, que hablan del libre ejercicio de la prensa, pero nosotros confiamos y creemos que hace falta un capítulo en nuestra Constitución que hable del tema de las comunicaciones, que hable del tema del ejercicio del periodismo, de la prensa, porque no puede ser que esto lo tengan secuestrados algunos sectores para hacer lo que les da la gana. Nosotros en Venezuela no apoyamos de ninguna manera la censura, no creemos ni en la censura previa ni en la autocensura, pero sí creemos que la responsabilidad ulterior que aparece en diferentes mecanismos legales debe preponderar y debe prevalecer en la Constitución. Aquí tenemos medios de comunicación, Insta y amigos ventaneros, que están apostando a una guerra civil. Hablo del caso específico del diario El Nacional y su medio digital también. Están apostando a una guerra civil, están asomando todos los terrenos para que aquí en Venezuela exista una matanza entre hermanos. Y esto ya lo hemos visto en otras naciones del mundo, lamentablemente, donde medios de comunicación sirven de canales para facilitar la intervención extranjera o la matanza entre hermanos. El Diario Nacional, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay muchos otros. Y nosotros creemos, desde el punto de vista periodístico y de prensa, el sector de la prensa debe estar presente en la constituyente, además en muchos otros proyectos. Ya nosotros hemos empezado a pulsar por allí, recogiendo las firmas con los colegas, bueno, iniciativas que tienen, de verdad hacer un registro sectorial de la prensa en Venezuela y buscar la forma de que este ejercicio sea mucho más responsable, mucho más ético, y no basta con ello una ley de responsabilidad en radio y televisión o dejarlo a discreción de la ley del libre ejercicio del periodismo, sino que en la Constitución debe haber un capítulo que hable de estas responsabilidades y asimismo que establezca los límites que no se deben cruzar en el terreno de las comunicaciones. Nuestra Constitución, si bien es una de las más avanzadas del mundo en el terreno de los derechos humanos, bueno, se quedó rezagada porque en el año 99 no existían los medios digitales que tenemos hoy, no existía el Twitter, el Facebook, tantas redes sociales a través de las cuales nos bombardean con una comunicación que nos altera, que ahora está afectando de una u otra manera el comportamiento de las personas, las conductas, las reacciones, y esto tenemos nosotros que valorarlo para los nuevos tiempos. Una constitución, lo decía Bolívar allá en la época en que estaba con el Correo del Orinoco, una constitución no puede ser inmutable, una constitución debe adecuarse a los nuevos tiempos, lo dijo Chávez también cuántas veces sobre nuestra misma constitución, todos los textos son perfectibles y nuestra constitución con todos los avances que tiene, ya tiene bueno varios años en mora a cómo ha evolucionado nuestra sociedad y a la problemática social que tiene hoy Venezuela, que responde a otros intereses, y nosotros tenemos que estar justamente levantándonos en pie de lucha para adecuarla a esa niña tan bella que es nuestra Constitución, adecuarla a estos nuevos tiempos, ya una adolescente nuestra Constitución, y bueno, esa adolescencia tiene que ver también con este uso de los jóvenes de estos nuevos tiempos para que lamentablemente pongan su vida en favor de unos mezquinos intereses políticos. Excelente, Randolph. Ahora, sobre lo que estás prepostulado, estás en la recolección de firmas. Hay una duda, ¿no?, que se nos presenta a muchas personas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, te lo pregunto, que al estar prepostulado, pues debes manejar bien la información. Para apoyar una prepostulación, por ejemplo, yo, por supuesto, que te apoyo y quiero estampar mi rúbrica, ¿verdad? Uno tiene que estar inscrito en un gremio periodístico, uno tiene que ser periodista, o por ejemplo te puede apoyar nuestra usuaria Sonia Vasconcelos o Luille, bueno, Luille trabaja en comunicación, o sea, ¿quiénes pueden firmar? Y la otra es si uno puede firmar para apoyar a varios camaradas, a varios amigos que se estén lanzando, así sea por un mismo subsector, ¿cómo es la cosa? Mira, ayer estuvimos en la Plaza Lina Ron, cariñosamente bautizada Plaza Lina Ron, y allí estuvimos con otros compañeros, otras personas que se están también prepostulando, unos por a nivel territorial y otros como este servidor a nivel sectorial. Ayer tuvimos la ocasión de pulsar estas inquietudes, porque mucha gente tiene esa inquietud de, oye, si puedo firmar dos veces, si puedo apoyar a otros, si puedo firmar por uno territorial y por uno sectorial. Mire, usted puede apoyar al candidato, al prepostulado, porque todavía ni siquiera es precandidato. Uno puede apoyar al prepostulado que quiera, indistintamente si usted pertenece o no a ese sector. Okay, si por lo sectorial. Lo que sí tienen que tener claro es que si se va a apoyar a alguien por la opción territorial, sí tiene que votar en ese territorio. Es decir, si usted va, hay un prepostulado por el municipio bolivariano Libertador, usted tiene que vivir en Libertador. Usted no puede votar en Charallave, o no puede vivir en Baruta, o no puede vivir en otro municipio. Usted tiene que ser del municipio Libertador, si es por territorial. Pero por la parte sectorial, es una elección o un apoyo a escala nacional. Okay. Uno puede recoger firmas, bueno, hasta en Santa Elena de Guairén si quiere, pero porque es un sector y no tiene precisamente pero que pertenecer si, a ese sector. Ah, ok. Es decir, que si yo quiero apoyar al profesor Alexander, que se está lanzando por el Centro Nacional de Historia, yo puedo apoyarlo sin ser historiadora, por ejemplo. Sin ser historiadora, porque eso después va, ese registro va a ser depurado por el Consejo Nacional Electoral para que no hayan doble firmas, para que no haya, pero no tiene que ver con el sector, porque tú, Enza García, siendo ciudadana de esta república y entendiendo además el tema, la importancia que tiene el tema petrolero para el país, tú puedes firmar apoyando a un trabajador del sector petrolero que se quiera lanzar porque es un claro. interés de la patria. Bueno, igualmente, como se está lanzando el doctor José Barrientos, que se está lanzando por ahí, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando, bueno, cree en las propuestas que estábamos haciendo hace unos segundos acá en este programa, con este servidor, que dice, bueno, que hay que incluir un capítulo del manejo de los medios de comunicación, de la prensa, en la Constitución, bueno, entonces ese es un interés nacional que escapa a lo sectorial, independientemente si usted es periodista, si usted es operador, si usted es luminito, si usted es camarógrafo, sino aunque no trabaje en prensa, pero es su interés que esa persona con ese planteamiento vaya a la constituyente. Bueno, usted puede firmar apoyándole independientemente que no milite en ese sector de la sociedad. Lo que sí hay que tener claro es que quienes vayan a firmar por la parte sectorial deben recoger firmas de ese mismo sector, de ese mismo municipio, para evitar que después vayan a desplazarlos de la lista. Exacto. En el territorial, correcto. En el territorial, perfecto. Randall, bueno, tuviste una jornada de recolección de firmas ayer desde la Plaza Linarrón, que bueno, le escuché por radio, estaba disfrutando, entre comillas, de un arresto domiciliario. Sí. Y bueno, pero escuché la transmisión que tuviste desde la Plaza Linarrón, escuché a Sonia Vasconcelos cantando precioso. ¿Cómo fue si uno, por ejemplo, quiere apoyar tu postulación? ¿Recogiste? ¿Cuántas firmas necesitas? Creo que son 500. ¿Las recogiste? ¿Sigues recogiendo firmas? ¿Dónde puede ir uno a apoyarte? Por ejemplo, en el caso de que te quisiera apoyar nuestros ventaneros frecuentes, qué sé yo, la señora Daisy, Ingrid, Fernando Lapresta, X, pues. Bueno, mañana yo voy a estar en Alba Ciudad, por ajá, ejemplo. Perfecto. Voy a estar en Alba Ciudad. Del resto, hasta si no hay otro aviso, otra extensión del lapso por parte del CNE, que yo apostaría que sí, porque muchos somos los que tenemos, bueno, que patear duro la calle, como decíamos ayer, andar con la carpetica debajo del brazo, recogiendo la firma de aquí para allá, cumpliendo con los compromisos día a día, no es fácil. Para el tema sectorial nos piden 1,000 firmas. Nosotros, por fortuna, bueno, hemos contado con el apoyo de buena parte de los camaradas, del gremio, pero también de gente particular que ha creído y que reconoce y respeta además el trabajo que uno ha venido desarrollando. Pero bueno, estamos a la orden también acá en Radio Nacional de Venezuela, en cualquier horario, porque por acá estamos en la sede de Radio Nacional de Venezuela recogiendo también la firma, esperando, bueno, el apoyo que mucha gente ha tenido, pero mañana vamos a estar entonces en Alba Ciudad. Ajá, ¿como a qué hora pasando, vas a estar aquí para estar pendiente? Mira, calculamos a la hora de la ventana. Ah, bueno. Espera. A la hora de la ventana, quien pueda y quiera manifestarse. Bueno, ay, por mira, Guillermo dice que viene para su cumpleaños. Ah, bueno, mañana entonces estaremos de Luis por allá compartiendo. Estaremos compartiendo entonces con el amigo Luiger por allá y bueno, para recordar siempre esos gratos momentos que tuvimos por allá compartiendo con ese gran equipo de Alba Ciudad. Bueno, Randall, de verdad, muchísimas gracias por atender este llamado, todo el apoyo, toda la suerte y todos los éxitos del mundo. Estoy segura que, bueno, que llevas las mejores ideas y sobre todo estás prepostulando tu pasión, tu compromiso y tu amor patrio, ¿no? Mientras otros destruyen, nosotros vamos a proponer, vamos a construir patria, que eso es lo que necesita Venezuela, no la destrucción, sino la construcción. En ese mismo sentido, se quería agregar que, bueno, lamentar lo que sucedió ayer con este muchacho Neomar en el municipio de Chacao. Es triste, ¿no? Es triste ver un muchachito de 17 años, ¿no? Nuevamente, cómo se usa a los menores de edad para este tipo de acciones terribles. Y lo peor es que, bueno, después de usarlo físicamente y hacer que él diera su vida, ahora usan esto como bandera política, ¿no? Exacto, mira, cómo manipulan, de verdad que a mí me dio mucha indignación, de verdad, ver cómo arrancaba el programa de farándula de Venevisión, el programa matutino, con todo el staff de periodistas vestidos de negro, con el llanto atarugado en el cuello, diciendo, hablando sobre el asesinato de Neomar Langer. Y, oye, mira, obviamente, ¿a quién no le va a doler la muerte de un joven de 17 años, independientemente de que fue manipulando un mortero o no? Claro que nos duele, pero ¿por qué no se vistieron de negro cuando murió nuestro joven Figuera, incendiado, con una muerte? Porque, bueno, la de Lander fue, es triste, la de Lander fue, pero fue una muerte instantánea. Figuera estuvo agonizando 2 semanas. Sí, el punto es, yo quiero escaparme del sector al que pertenezca cada una de las personas fallecidas. Pero lo asqueroso aquí, Enza, y amigos que nos escuchan, es esto, ¿no? Y es por lo que queremos ir a esa constituyente y llevar este capítulo a la constitución del manejo de la prensa. No pueden convertirse los medios de comunicación en tribunales, ni en verdugos. Aquí no puede repetirse nuevamente estos capítulos tristes de la prensa venezolana, de la farándula venezolana, donde son jueces, verdugos, y bueno, después y evitan la resurrección, pues, de los muertos. Porque estos señores que salen haciendo estas atrocidades por radio, televisión o medios impresos o digitales, oye, están asomándonos cada día más hacia una confrontación entre hermanos. Así es. Y nosotros no podemos estar en esta dirección y queremos apostar a la paz, queremos la vida, creemos en jóvenes como Figuera, creemos en jóvenes como Lander, claro, que son jóvenes que tuvieron el derecho de seguir vivos. Claro, en jóvenes como la Vinotinto Sub-20, ¿verdad? Que estos jóvenes Sub-20 que nos han llevado a la final del Mundial. Sí, de fútbol. Sí. Entiendo. Es que, bueno, a diferencia de lo que está diciendo algunos politiqueros por allí, que comparando a nuestros muchachos de la Vinotinto con los que operan en el este de la ciudad, oye, nosotros no creemos en esas comparaciones. No, por supuesto que no. Nosotros creemos que cada quien en lo suyo. Estos muchachos han sido manipulados y los tienen allí destruyendo parte del país. Los otros están construyendo historia, verdaderamente historia, y a ellos hay que elevarlos por todo lo alto, estos muchachos de la Selección Sub-20, nuestro abrazo, nuestro orgullo, a nosotros como apasionados del fútbol, de verdad, la alegría hoy no nos cabe en el pecho, y nosotros queremos seguir apostando a la paz del país, a la Venezuela constructiva. Bueno, Randall, de verdad, muchísimas gracias, espero, bueno, que nos veamos mañana y nos demos un gran abrazo, y bueno, todo nuestro apoyo desde aquí, casi que ya lo saben, Randall Borges se está prepostulando a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores, subsector comunicaciones, y cualquier persona, independientemente de que no pertenezca o no a ese sector de las comunicaciones, puede apoyarlo con su firma. Bueno, Randito, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ti y un abrazo para todo el equipo de la ciudad. Un abrazo. 10:55 minutos. Vamos a ir a la pausa con un tema hermosísimo del poeta del Morralito. Hay que recordarlo siempre. A nuestro Mahatma, a nuestro alma, a nuestro alma grande, a nuestro Chávez. Mahatma Chávez. Chávez, el corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Esa tarde lloviznó, el día que tú te fuiste, te quedaste dormidito como un niño que está triste. Te importaban los humildes, la abuelita y el señor. Con tus alas arropabas su miseria y su dolor. Y juraste con tu espada misma del libertador que tu vida la darías consumida en el amor. Mahatma Chávez de la Legión de Avatares,

una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM invita a sintonizar la transmisión conjunta con Venezolana de Televisión del programa Con Amorín, hoy a la 1:00 p.m, donde estará como invitado especial el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, institución de la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor del Aladid de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana, particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesa y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Vicente Emilio Sojo. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presentó Bello, nuestro humanista americano. A los 235 años del nacimiento del hombre que hizo de la gramática del español de América un modelo de saber universal. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¡Qué manera! ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. Si está lejos de mí, es un martirio. Cuando algún beso tímido le antoja. Que incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo. Ocho minutos, regresamos a la ventana y estamos escuchando a Albita de Cuba. Albita, qué manera de quererte, qué manera de quererlos tenemos aquí en la ventana. Bueno, tenemos una ventana pero súper dinámica y condensadita hoy y por supuesto después va a escuchar su pueblo cultor constituyente a las 12 y a la 1. No se puede perder el programa Con Amorín por Venezolana de Televisión, donde va a estar el ministro del Poder Popular para la Cultura y prepostulado también a la Asamblea Nacional Constituyente, el profesor Adán Chávez Frías. Y seguimos caminando hacia la constituyente. Bueno, también vamos, también está pendiente la participación por las redes sociales. Y bueno, ya para la próxima media hora pues abriremos las líneas. Pero bueno, tenemos como mood mediante, hemos tenido esta ventana tan interrumpida, lamentablemente. Hemos tenido la ventana tan interrumpida, pues bueno, hay que aprovechar el tiempo que uno puede salir, ¿no? Entonces se encuentra con nosotros porque esta es la semana de recolección de firmas para los prepostulados. Y tenemos a otro prepostulado de lujo. Se trata del doctor José Barrientos, él es fundador del Partido Bolivariano Revolucionario 200. Es una persona que desde el principio de la década del 90 ha estado, pues bueno, codo con codo con el comandante Chávez y ese grupo cívico-militar que nació teniendo como fundamento el árbol de las tres raíces. Y el doctor José Barrientos pues trabaja en PDVSA y se está lanzando se está prepostulando como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores, subsector petróleo. Así que bienvenido, doctor José Barrientos, y bueno, cuéntenos o coméntenos cuál es la importancia, o sea, qué lo llevó a participar en este proceso. Muy buenos días, usuarios y usuarias de nuestro programa La Ventana, que muy dignamente dirige la licenciada Enza García. Enza, meses, porque me entrevistaste aquí en la esquina de Yaguno recientemente. Ajá. Pero como directora, pues yo sé que estás aquí en Alba Ciudad. No estoy de directora. Ya no está. Bueno, pero de todos modos, eres una excelente profesional de las ciencias comunicacionales, del área comunicacional. Y mira, qué orgullo estar en tu programa, qué orgullo. Para, bueno, decir que el compromiso de patria, lo dijiste muy bien, soy fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, Árbol de las Tres Raíces. Pero la preocupación que tengo yo y muchos venezolanos a lo externo de la primera industria del país es que está enraizada allí la derecha endógena y los quinta columna. Ayer, como en casi todas las instituciones, como en la casi verdad. Todas las instituciones. Entonces ayer me di a la tarea ya pues de estar recorriendo las diferentes filiales en la Gran Caracas, porque voy por el sector petrolero, precandidato a la constituyente, postulándome, bueno, para dar ese paso al frente que nos decía Chávez, hay que depurar la PDVSA, porque la PDVSA, lamentablemente allí está la derecha endógena y los quinta columna, que tanto daño le están haciendo al país, porque sigue creciendo el cáncer de la corrupción y el burocratismo. Y entonces eso me llevó a dar ese paso al frente. Ayer se quedaron sorprendidos algunos compañeros que apoyan la revolución, porque los otros precandidatos de la derecha endógena pagan para que les recojan la firma. Ay, en cambio, Dios mío, qué comodines, ¿no? El doctor José Barrientos sale, habla de la propuesta. Fíjate tú, ahí está el Foro Constituyente, sí. Trabajadores Petroleros, sí. Que le están pasando, sí. Por televisión. Ajá, así que yo estoy proponiendo justamente las reivindicaciones sociales y económicas, porque a pesar de que somos la gallina de los huevos de oro, yo estuve dando una ponencia en el Banco Central de Venezuela y en el CENIA, y resulta que estas dos instituciones tienen una contratación colectiva mucho mejor que la de la industria petrolera. ¿Y qué dicen cuando el trabajador petrolero o revolucionario propone eso allí dentro de la industria? Que nosotros mantenemos casi a 35 millones de compatriotas a nivel nacional. Entonces yo quiero hacer un llamado al presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Yo creo que llegó el momento de que el comando antigolpe intervenga PDVSA. ¿Por qué? Porque resulta que PDVSA estuvo involucrada en el golpe de Estado del año 2002 para sacar al comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías. Y creo, por lo que decía nuestro compañero, lo reafirmo, perdón, en el día de hoy, lo decía yo ayer a los portones de PDVSA La Campiña, en un discurso que me di allí de apertura, de seguir con recogiendo la firma, que PDVSA sí está minada por los cuatro puntos cardinales y que PDVSA, la mayoría de las veces que hemos ido a elecciones populares, no hemos contado con el trabajador de PDVSA. PDVSA sigue apoyando esa derecha endógena, PDVSA sigue apoyando esa quinta columna y, como decía el compañero Fernando Travieso, las grandes corporaciones del mundo le tienen dado un testimonio a la primera industria de la República Bolivariana de Venezuela para invadirnos y llevarnos a una guerra civil. Estamos conversando con el doctor José Barrientos. ¿Y cómo podemos salvaguardar, resguardar a PDVSA? ¿Cómo podemos sacar a la quinta columna de PDVSA a través o dentro de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es su propuesta para lograr esto? Vemos que esta es su principal propuesta. Yo le decía al ministro Nelson Martínez, ministro de Energía y Petróleo, que estoy preocupado por lo que está pasando en PDVSA. Y por eso he pedido al presidente Nicolás Maduro Moro, como bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista, que paremos la intervención y la guerra civil por parte de las corporaciones petroleras del mundo. Porque ayer hablaba con el profesor Fernando Travieso y él me dijo: doctor Barrientos, eso viene. Eso viene, porque no es el gobierno de Trump, eso viene. Y como el presidente Nicolás Maduro, yo sé que lo está haciendo bien, yo sé que, pero bueno, es lo que yo digo, si los directivos de la primera industria del país no le hablan claro al presidente Nicolás Maduro, y lo vemos en las marchas, siempre en las marchas van los mismos, perdóneme, eso no le a estoy faltando el respeto. A las marchas no siempre van los que son. No, y van en los mismos pendejos de siempre, porque PDVSA tiene en su estado de trabajadores a nivel nacional, 162 mil. Y siempre van los 2.000, las 2.000 mismas caras, cada vez que convocamos a una marcha a nivel nacional. Y no siempre van los que son, insisto. Sí, sí. Hay mucho que va, sí, a las marchas, sí, y sí, bueno, orinita vengo y sí, no regresa, sí, sí, más, sí. Y después lo ve cayéndose a palos en las guarimbas de su Dijiste algo tan bueno que me lo decía la almiranta Gabriela Parra, una vicepresidenta actual que está haciendo un muy buen trabajo, igual que el ciudadano general de división, Oscar de Jesús Darnao. Es nuestro director, allí es donde yo estoy operando actualmente, en la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral. Un logro de la revolución, porque resulta que la anterior gerencia corporativa de prevención, control y pérdida, mucho delincuente, mucho corrupto, un PCP paralelo. Eso tenemos que eliminarlo dentro de la industria y llevar esta dirección ejecutiva a una vicepresidencia de seguridad integral, claro, en la nueva PDI. Pero fíjense, sus denuncias son importantes. Gracias. Realmente son importantes, son graves, pero ¿cómo poder luchar contra eso? Porque se está lanzando a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál sería su función como constituyentista para depurar a PDVSA y blindar a PDVSA? Porque estamos haciendo la entrevista en el marco de su postulación a la Asamblea Nacional Constituyente, y para quienes lo quieran apoyar o los queramos apoyar, pues queremos tener claro cuál va a ser su papel dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Sí, bueno, fíjese, yo ayer, tengo que decir la verdad, me desanimé un poco. Uh-huh. Algunos torcían la boca, me di cuenta que la derecha endógena es mayoría allí. Sin embargo, esto no me desanima, salga electo o no salga electo, yo voy a seguir dando la pelea en el marco de la primera industria del país. ¿Por qué? Porque acabo de decir que el presidente Maduro tiene que mandar el comando antigolpe, porque justamente PDVSA no es roja rojita, está minada, le han mentido al presidente, le siguen mintiendo, y esa es una de las cosas que yo no quiero. Yo quiero ir a esta constituyente a fortalecer la constitución del 99 y, por otro lado, a blindar la constituyente ciudadana popular del año 2017, legislando, haciendo leyes para la industria petrolera, en el área petrolera, que es el sector por donde yo me estoy lanzando. ¿Qué leyes serían importantes, por ejemplo, mira, desde el punto de vista legal, que sería importante para fortalecer a PDVSA, para blindarla? Fortalecer la ley de hidrocarburos, okay, en función de que los productos que generamos aquí, ¿cómo es posible que el aceite de lubricantes que la producía anteriormente la antigua Benoco, y que yo viví el año pasado una mala... Benoco, porque por cierto, Benoco era de Carmonestanga. Carmonestanga. Yo viví una mala experiencia, Ensa, y no me lo está preguntando, pero tengo que decírtelo, y por eso me lancé como precandidato a la constituyente. Yo el año pasado fui secuestrado por la contrarrevolución allá en la antigua Benoco, hoy lleva por nombre PDVSA Basa, Venezolana de Aceites y Solventes S.A. Yo fui designado allá como gerente de PCP, y resulta que allí los señores de la contrarrevolución me secuestraron, me tuvieron 8 horas secuestrado y me amenazaron de muerte. Yo hice un expediente con 44 folios, se los presenté a la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que por cierto ahora me deja abismado, uh-huh, como lo que está pasando en PDVSA, ¿no? Ya sabemos, sí, que bueno, la ciudadana fiscal es de la corriente ADECA y se fue para allá. Pero ahí la teníamos allí agazapada. Es que los ADECOS son muy buenos camaleones. Ah, bueno. Y entonces resulta que por eso yo di el paso para la constituyente. Sin embargo, también se lo presenté al ciudadano Contralor General de la República para que también se abrieran las investigaciones. Ya se desintegró la Junta Directiva, pero algunos los premiaron dándoles un cargo en corporativo en la campiña. Hay como 3 o 4 que he visto allí, de esa junta directiva de PDVSA Basa, que está en Guacara, Estado Carabobo. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Oye, eso, si producimos aceite para el área automotriz, ¿cómo es que no están en los anaqueles? Bachaquean con el aceite del área automotriz, la grasa, los solventes. Bueno, lo mismo está pasando con el petróleo. El bachaqueo, tenemos que acabar con esto de que por las trochas se llevan la gasolina, se llevan los aceites, se llevan los solventes en la región de Occidente. Quiero enviarle un saludo también, porque ayer en los pasillos de PDVSA me saludó el ciudadano gobernador del estado Táchira, capitán patriota del 4 de febrero, Bielma Mora. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en YBKE Mundial, en un programa de radio, cuando él estaba en el CNA y tenía un programa allí en nuestra emisora, YBKE Mundial, de la cual tú también, sí, tuviste el programa La Ventana, y con tu pareja, que hoy en día también es pareja, que hoy en día también lo saludé en estos días, sí. Me invitaron a Trinchera de Ideas en Radio Nacional y allí tuve la oportunidad de saludar al querido camarada y compatriota Randall Borges, que también se está lanzando precandidato a la constituyente. Entonces, mira, esa es la preocupación de un patriota. Nosotros sí hay las herramientas, pero tenemos, como lo decía el vicepresidente en lo político, Diosdado Cabello, tenemos que depurar a la nueva PDVSA. Que la gerencia sea gerencia comprometida con el proyecto de cambio, transformación y reconstrucción de la patria. Porque allí es la que está gerenciando allí, es la derecha endógena y quintas columnas que no apoyan el proceso revolucionario. Estamos conversando con el doctor José Barrientos y bueno, ha estado recogiendo firmas. ¿Dónde se pueden dirigir las personas que lo quieran apoyar? Ya que la recolección de firmas es hasta este domingo, ¿no? Sí. Estábamos conversando en la media hora anterior precisamente con Randall Borges, quien está prepostulado por el sector trabajadores, subsector comunicaciones, y nos comentó que en realidad cualquier persona, o sea, no es necesario pertenecer a un sector determinado para apoyar una candidatura por el sector trabajadores. Territorial sí, o sea, si te estás lanzando por Macarao, tienes que ser residente de Macarao, pero realmente cualquier persona puede apoyar a un candidato que se esté lanzando por determinado sector. Ah, ¿no? Bueno, mira, me acabas de dar una gran sorpresa, licenciada Enza García. Yo los invito a todos aquellos compatriotas, porque ayer se acercaron uno, por cierto, de la parte de trabajadores, pero no de la industria, y no los dejaron pasar. Yo los invito a que todo el que quiera votar por el doctor José Barrientos, para la postulación, apoyar al doctor José Barrientos en su postulación, se puede dirigir a la Torre Este, La Campiña, piso 4. Eso sí, hablando claro, yo vengo a apoyar al doctor José Barrientos con mi firma como precandidato postulado a la constituyente. ¿La Torre Este es la que está en Sabana Grande? Es la que está en La Campiña, Avenida Libertador. Ah, ok. La Centro Empresarial, ahí también puede ir también al Centro Empresarial en Sabana Grande y habla claro allí en la recepción y dice que usted va a firmar para la postulación del doctor José Barrientos como precandidato a la constituyente. Bueno, lo puede hacer a partir de todos estos días. Yo los invito porque he recogido poca firma, tengo que ser sincero, me acaba de dar usted un excelente tubazo, licenciada, al decirme que cualquier sector del área de trabajadores en el municipio Libertador puede apoyar la postulación del doctor José Barrientos. Como les dije, pueden ir al Centro Empresarial de Sabana Grande, planta baja, y se pueden dirigir también a La Campiña, edificio corporativo de PDVSA, Avenida Libertador, Caracas, cuarto piso, Torre Este, Dirección de Seguridad Integral, de esta corporación, de esta industria, que es de todos los venezolanos. Vamos a rescatar la PDVSA, vamos a que la DEVSA, a que PDVSA sea manejada por el sector revolucionario en función de adecentarla y a minorar el cáncer de la corrupción y el burocratismo que tanto daño le ha ido haciendo al proyecto y legado del comandante supremo y eterno y presidente vitalicio, Hugo Chávez Frías. En nombre del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, echemos el miedo a la espalda, salvemos la patria y salvemos la nueva PDVSA. Bueno, muchísimas gracias, doctor Barrientos, por acompañarnos en La Ventana la mañana de hoy. Todos los éxitos del mundo, todo nuestro apoyo. Y bueno, ya vamos, nos corresponde hacer una pausa y nos vamos con los Class Brothers y Mambozart. Ya venimos.

nació del te quiero para cantarte, Marina. Pedazo de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el colorío de tus flores. Porque sé que tus mujeres son las reinas ciclaveles del llano de mis amores. Linda Marina, que rayanera camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde, cuando matiste el paisaje, píceles de un arrebol. Linda Marina, que rayanera camino de palma y sol, de vida más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, píceles de un arrebol. 11:35 minutos, se lo escuchamos a Dilia Castillo. ¡Ay, Eladio! ¡Cuánto te quiero y te recuerdo, amigo! Y bueno, y nuestra Dilia y nuestro Eladio se reunieron ayer. Escuchamos a Dilia Castillo entonando este tema tan hermoso, Linda Barinas, compuesto por Eladio Tarife, este cantautor venezolano y creador del tema de Linda Barinas, entre otros. Falleció este miércoles 7 de junio, justo el día de su cumpleaños número 86. Se nos acaba de ir el maestro Eladio Tarife en el día de su cumpleaños 86. Tu Linda Barinas y toda Venezuela te lloramos. Gracias por tanto. Tuiteó el ministro para la Educación, Elías Agua, conocido como la pluma de oro de Venezuela. Tarife, cuando apenas tenía 8 años, comenzó a componer canciones colmadas de descripciones que destacan el esplendor del paisaje llanero. Soy paisajista de la composición y un enamorado. Me gusta dibujar en mis obras la tierra donde nací para plasmar mi cariño por los llanos venezolanos y para que las personas que aún no tienen el privilegio de conocerlos tengan una idea de su esencia, decía el maestro Tarife cuando era entrevistado por los medios de comunicación. Bueno, una vida hermosa, larga, plena, productiva. Honor a nuestro amado Eladio Tarife. Honor y hasta siempre, amigo. Gracias por tanto, gracias por tu Linda Barinas. Tema que, bueno, que popularizó, ¿no? Que le gustaba mucho a nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí debes estar Eladio, abrazadito con Adilia y con el comandante por allá, por las sabanas del cielo, por las sabanas del firmamento. Tenemos llamada, Luis, abrimos la participación en la ventana. Nuestro número telefónico es el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, buenos días. Para ti, buenos días a Luigi, usuarias y usuarios, buenos días. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Casualmente, yo, una de las cuestiones que quería, por mi participación, era, por supuesto, lamentar lo que sucedió ayer, inicialmente con el joven que falleció, que tuvo el percance y por ello la muerte, pues. Uh-huh. Y también lamentar mucho por la ida de el compositor de Linda Barina, Eladio Tarife. Verdad que sí que es lamentable. Y como tú lo has dicho, ahora con Adilia Castillo también, allá deben de estar reuniéndose con el presidente, el eterno líder de esta revolución, presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero bueno, así es la vida. Y como dicen por allí, el show continúa, pues. Una cuestión, un saludo también a Randall Borges, que tenemos tiempo que no lo escuchábamos por este medio, porque él estaba por Nacional, creo. Y también un saludo a José Barrientos, uh-huh, que son dos precandidatos que se están lanzando a la constituyente. Ojalá puedan conseguir todas sus firmas y que sea para renovar lo que tenemos que renovar, modificar lo que tenemos que modificar, legislar sobre lo que se tenga que legislar para que las leyes de allí en adelante sean un poquito más asertivas, pues, por decirlo de una manera. no es que no sean asertivas las que nosotros tenemos, pero sí, dentro de todo, el tiempo pasa y hay algunas cosas que hay que tratar de modificarla. Y en esto quiero decir lo siguiente, no sé si se podrá o no se podrá, hay que llevarlo. La Constitución de por sí debiera de tener un límite, puede ser dos periodos, para que se legisle dentro de la ley, se pueda revisar la Constitución para hacer lo que se está haciendo ahorita, pero por una revisión dentro de la ley, que dentro de un artículo diga que cada dos periodos, cada tantos años, pueda llevarse algo similar a lo que está proponiendo el presidente Maduro, una revisión para hacer una, para renovar, pues, y modificar lo que tenga que modificarse y anexar lo que tenga que anexarse como bien para las mismas leyes, para que no pase lo que nos está pasando ahora y para que ciertas lagunas que siempre se van quedando o que se van descubriendo se puedan arreglar, pues, se puedan remendar o se puedan acomodar, no sé cómo podría decirse el término, se pueda hacer una constitución más acorde con los tiempos que vamos viviendo, porque lo que se va quedando atrás se va quedando, por supuesto, y muchas cosas tienen que tratar que modificarse. Muy, ¿cómo te puedo decir? Ahorita estoy así como un poco así como tristón, hasta con la voz, pues. Sí, bueno, hay que levantar ese ánimo. ¿Qué te parece ese triunfo de la sub-20, finalistas para el Mundial, en el Mundial, mira, de Corea? Iba a finalizar con eso. Defensa de la alegría. Por ello, todo, un hurra, claro, por Venezuela, un hurra por todo. Y un hurra por nuestros jóvenes. Por supuesto, nos están dando un ejemplo increíble, un ejemplo de lealtad hacia lo que es nuestro país, un ejemplo de amor por la patria, un ejemplo de amor por el deporte, un ejemplo que todos debemos de seguir. Que viva Venezuela y esperemos que el día lunes estemos rebosantes de felicidad por el triunfo del próximo domingo de nuestra sub-20. Hurra por ello, hurra por todo y adelante. Que viva Venezuela. Claro que sí, un beso grande, Fernando, te queremos muchísimo. Bueno, 11:42 minutos y tenemos participación vía Twitter, ¿no? Y yo creo que hay cosas que hay que aclarar aquí, ¿no? Bueno, escribe Mario Jesús Pérez y dice: buen día, ENSA. ¿Por qué quieren darle casa por cárcel a Leopoldo López si no le corresponde? Nos ligamos de responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia de esta decisión por parte del Estado? A ver, aquí está jugando, Mario, posición adelantada. Yo creo que es que tampoco han sido claros, ¿no? Pero en realidad lo que ocurrió, lo que comentó Jorge Rodríguez, Y él lo dijo clarito, y eso después lo explicó Mario Silva. Pero Jorge Rodríguez lo dijo clarito. No es que se le vaya a dar casa por cárcel a Leopoldo. El abogado de Leopoldo López envió una carta a través de su abogado diciendo que está dispuesto a participar, a entrevistarse con la Comisión de la Verdad, que está presidida por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Eso es todo. Ahora, dicen por ahí, divide, vencerás, mete casquillo y vencerás, brinca la Tintori a decir: ¡ay, que a él le ofrecieron el beneficio de casa por cárcel y él se negó! No, eso no se lo ofrecieron. Es más, es que ni siquiera se acercaron a él. Fue el que se acercó a la Comisión de la Verdad diciendo que estaba dispuesto a participar a reunirse con la Comisión de la Verdad. Y bueno, y está bien, y que hable, y que haga un acto de contrición. Y bueno, y quizás eso le dé algún beneficio procesal, como una reducción de la pena, ya se verá. Pero eso, el beneficio de casa por cárcel, es falso de toda falsedad, y no podemos estar replicando ese tipo de chismes y de mentiras, ¿no? Entonces, bueno, pero también es que tampoco fueron claros, tampoco pienso yo fue Mario Silva el que lo terminó aclarando, ¿verdad? Pero Jorge Rodríguez tampoco fue muy claro cuando contó la anécdota de cómo Lilian Tintori y Freddy Guevara le habían dado la patada a la mesa. Dice Oscar Muñoz Ipasmé: camarada equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del Ipasmé, trabajando a toda máquina, constituyente es futuro. Dice Mario de Jesús Pérez, dicen que en 52 días sale la Fiscalía y la Asamblea Nacional a ver los otros casos repudiables por la población venezolana. Sería un júbilo mundial que con los nuevos convenios que hicieron Venezuela y China se sigue fortaleciendo la unidad y la confianza en nuestro país. Por supuesto, Mario, que es así. Bueno, fíjense ustedes, son las 11:44 minutos, pueden comunicarse con nosotros a través de los números telefónicos, todavía hay tiempo para una llamada más, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ordenó activar el Plan República para las elecciones de la constituyente. El presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, informó este miércoles que ordenó activar el Plan República para resguardar el debido proceso electoral a la Asamblea Nacional Constituyente previsto para el 30 de julio próximo. Le he dado la orden al general Padrino López, ministro de Defensa, a que active el Plan República para el proceso de elecciones constituyentes 2017, expresó el mandatario durante un acto transmitido por BTV en Fuerte Tiuna, donde entregó créditos a participantes el programa productivo Soy Joven. El Plan República es un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se activa en todos los procesos electorales para custodiar todo el proceso electoral, incluyendo los centros de votación y cómputo, las sedes de los entes comiciales y el traslado del material electoral. El presidente denunció que algunos sectores extremistas de la oposición planean sabotear el proceso electoral. Algunos voceros de la derecha han dicho que van a sabotear los centros electorales, las mesas electorales el día 30 de julio. Eso es delito en flagrancia y debe ser castigado a tiempo. Nadie va a impedir que el domingo 30 de julio Venezuela salga a votar, dijo el presidente, quien reiteró que el proceso constituyente tiene como fin consolidar la paz en Venezuela. Para la Asamblea Nacional Constituyente se elegirán 545 constituyentes, de los cuales 364 serán en el ámbito territorial y 181 por sectores divididos en campesinos y pescadores, comunas y consejos comunales, estudiantes, pensionados, empresarios, pueblos indígenas y la comunidad de personas con alguna discapacidad física. En este sentido, el mandatario señaló que es importante que todo el pueblo de Venezuela se sume al proceso constituyente, un espacio de diálogo para el reordenamiento económico y social del Estado y en especial para enfrentar los planes golpistas de la derecha. Tenemos llamada, Luiger. Ajá, aló. Buenos días, sí. Aló, buenos días, Ensa. Sí. Soy José Daniel. Hola, José Daniel, ¿cómo has estado? Oye, bien, bueno, y tenía que decirte, Ensa, que el mes pasado, Ensa, yo llamé a tu programa. Ajá. Y de verdad no sé qué fue lo que pasó, pero me sacaron del aire. No, ¿cómo es eso? Sí, estaba hablando, porque yo estaba hablando y me estaba escuchando con los audífonos y de repente salí del aire. No sé si fue un error, no sé qué fue lo que pasó y por eso te pregunto, camarada. Ah, no, mira, ni idea. Bueno, nosotros bueno. No sacamos del aire a nadie. Ah, no, entonces claro, por eso te pregunto, porque yo sé que yo otra vez he participado, entonces dije, oye, tengo esa duda, vamos a preguntarle a esa de frente. Muchas veces, usualmente, si se saca alguien del aire es porque nos tenemos que pegar con una cadena. Es una cosa que escapa o que, por ejemplo, nos vamos a pegar con unas declaraciones del ministro Adán Chávez y que está la periodista esperando. Entonces, en ese tipo de situaciones pudo haber sido algo parecido. Mira, y no viste anoche el Canal 8, Lenza. Sí, claro que lo vi. Oye, me gustó mucho, porque tú sabes que en este día hice un llamado en otras emisoras a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, de nuestras barriadas, que no se presten al juego malsano, al juego maligno de la oposición, de estar prestándose para matar a otras personas, cerrar vías y todo eso. Y entonces anoche escuché a un chamo de la oposición, pues, que reflexionó y dijo dónde que están los escondites de los guarimberos, pues, dónde están guardados sus cuestiones de su pólvora y todo eso, y me pareció muy bien. Y también sabí lo que le sucedió al chamo Neomar Lander. Qué terrible. Oye, Ensa, yo te digo una cosa. Yo que he visto todos los videos que han pasado, ahí ocurrieron muchas cosas. Primero, él estaba solo cuando estaba manipulando el mortero. En otra, ajá. Primera vez que yo veo un chamo tan joven manipulando el mortero también. No, creas, yo los he visto igual de jovencito. Ah, bueno. Y lo otro es que yo vi el video y lo vi muy cerca, esta vez de la guardia, y estaba totalmente solo cuando manipuló el mortero. Y entonces da la casualidad que eso explotó. No sé si fue intencionalmente que le dieron ese mortero con demasiada pólvora. No. Esas son armas artesanales y le pudo haber metido un Bin Laden chimbo, pues. Esas cosas pueden pasar, o sea, si tú estás manejando un arma artesanal, un chopo también, tú puedes intentar disparar un chopo, pero tienes la mala suerte de que la metra, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás y te da a ti. Eso puede pasar también, o sea. y entonces la explosión fue fuerte, ¿eh? ¿Sabiste? Lo lanzó 10 metros abajo y la explosión le desprendió parte de carne, o sea, no, fue horrible. Eso es que no lo hace una lacrimógena jamás y nunca. Ajá. Sí, yo he visto también, lo he visto, cómo les lanzan las lacrimógenas y los muchachitos las recogen y se las lanzan de regreso a la guardia. Ajá, que no estoy de acuerdo que ningún muchacho, por necesidad que tenga, como ha pasado de gente, gente que no tiene escrúpulos, esa, porque eso se llama así, mujeres que se ponen a poner a niños de nuestra barriada para darle una galleta, haciéndolo hacer cosas que no deben por ir en contra de un gobierno, ¿vale? O sea, para eso está el voto, pues. La diferencia es de miren con diálogo y con el voto, sufragando. Que se esperen, pues, si ellos quieren salir a Maduro, que se esperen al 2018, ¿entiendes? Uh-huh. No estoy de acuerdo con esa violencia esa dada por ellos, esa. O sea, ninguna persona en su sano juicio puede estar de acuerdo con la violencia. Entonces yo también tengo que hacer un llamado también a lo que está pasando con Movilnesa. Tiene tiempo ese saboteo con Movilnet. Llamo a Jacqueline Faría que de verdad que revise muy bien dentro de Movilnet y limpie, haga una limpieza total en Movilnet, porque de verdad está fallando el servicio. La plataforma está presentando problemas. Y también le hago un llamado al presidente de PDVSA, el Logio del Pino, con respecto a lo del gas, que es una problemática que está ocurriendo a nivel del país, en todas partes, en Oriente, en Antímano, en Petare, en Ocumare, en todas partes del país. O sea, yo sé que es una precaución. Él dice que, él lo salió diciendo que no, que presentan problemas porque tienen que tener mucho cuidado con los guarimberos, que pueden asaltar un camión de la bombona y eso. Pero yo digo, mande los camiones con la guardia, con nuestro ejército, porque entonces el pueblo está presentando problemas, esa, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese es mi llamado, y también a nuestro gobierno, a que esté muy pila, Ensa, porque están persiguiendo a los periodistas, Ensa. ¿No viste lo de Telesur, la muchacha? Sí, oye, le dispararon, le lanzaron bombas lacrimógenas. Y no, hasta granadas lanzaron. Ajá, entonces una persecución, ¿para qué? Para que no informen con la verdad, porque la verdad está de nuestro lado. La verdad la hemos dicho siempre, y por eso es que están atacando nuestros medios de comunicación. Así como atropellaron también al carro de Ricardo González, hace como un mes. Entonces ya se ve que es un asesinato selectivo, Ensa. No, y amedrentamiento, pues. Ajá. Y entonces también le hago un llamado a esas madres, Ensa, de esos muchachos, oye, a que de verdad, que no se preocupen, que se ocupen de sus hijos. No permitan que sus hijos sean carne de cañón. Que después que están allí, porque lo colocan delante, y esos dirigentes opositores, que son tan tan valientes, que se quedan en lo último atrás, lo colocan a ellos allí, para que ellos sean la carne de cañón, hagan todo lo que ellos quieran, y después cuando nuestro gobierno, la inteligencia militar, los atrapa a esos muchachos, después ellos dicen que no, esos son infiltrados, porque hasta eso, no tienen el descaro de decir una cuestión así. Sí. ¿Me entiendes? No dan la cara por ellos y nunca han dado la cara por el pobre, Ensa. Esa gente lo que quiere es caer y mesa limpia, como dicen en el truco, en el juego del truco. Ellos lo que quieren es por derrotar y vencer al pueblo, derrotar nuestra revolución para que más nunca. Ellos lo que quieren es eliminar toda raíz de revolución. Y si ellos llegan al poder, Ensa, es una persecución loca de consejos comunales, de todas las misiones, porque nos van a arrebatar todas las grandes misiones que trajo Papa Chávez. Muchas gracias, Ensa. Un abrazo grande, Daniel. Bueno, son las 11:53 minutos y ya llega el momento de irnos despidiendo. Sí, les anunciamos la agenda que tiene la MUD. Hay que estar pendientes porque Freddy Guevara está convocando para hoy a una movilización nocturna. Alertas. Una movilización nocturna, noches, oscuridad, antorchas, velas, fogatas, ¿cómo es eso? También dieron detalles de la agenda de movilización que efectuarán esta semana. El diputado Freddy Guevara anunció en la cuenta de Twitter, @FreddyGuevaraC, la agenda de movilización va a partir de este jueves hasta el sábado. El domingo espero que nos dejen descansar porque es la final del Mundial, por favor. ¿no? Dice Freddy Guevara. Mañana marcha y protesta contra la violencia. Caracas, en Caracas, parroquias del oeste y en el este en Francisco de Miranda. Es decir, quieren movilizar al oeste, a la gente del oeste por las calles de noche, ¿no? Entonces eso es para hoy, así que alerta. También dice Freddy Guevara, viernes protesta del movimiento estudiantil más asambleas para fortalecer organización de la resistencia. Es decir, les van a llevar la platica. Les van a llevar la platica y las anfetaminas, ¿no? En estas asambleas. Y bueno, una protesta del movimiento estudiantil que no te dice dónde. Y fin de semana convocan a una gran movilización que, bueno, que sería para este sábado. Así que a estar alertas y si vive, trabaja o tiene que desplazarse por las zonas que ellos usualmente tienen encendidas, pues bueno, tome previsiones para su salida, su regreso y bueno, deje su casa segura y bueno, tome previsiones. O cualquier cosa, pues avisen sus trabajos. Hay que estar alertas y esta noche, señores, a recogerse temprano. De todos modos, las convocatorias a sus concentraciones son cada vez más pobres, cada vez va menos gente. Lo que se ve son, lo que se ve usualmente, pues son amas de casa. Amas de casa ya de mediana edad para arriba. Amas de casa y jóvenes que, bueno, que no están yendo a clase. Y bueno, quieren un poquito de adrenalina, ¿no? Son pocas las personas y usualmente estas personas o quedan en lo que empieza el conflicto porque vienen los guarimberos, estas personas se retiran y los guarimberos pues hacen su trabajo, ¿no? Usualmente esta es la mecánica. Así que bueno, señores, manteniendo la alegría sin perder la calma, ya sabemos entonces que los planes de la MUD son una marcha nocturna para el día de hoy, mañana una protesta estudiantil y para este sábado una supuesta gran movilización nacional que tampoco tiene muchos adeptos, salvo la gente del este, porque los que dependemos de un 15 y último aprovechamos los sábados para ir a los mercaditos callejeros para poder reponer la despensa que... en estas condiciones está llena o se basa en productos perecederos por los cuales hay que renovarla todas las semanas. Son las 11:56 y les recordamos, no se pierdan hoy a la 1:00 p.m. el programa Con Amorín en Venezolana de Televisión, que contará con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, quien también está prepostulado a la Asamblea Nacional Constituyente. Nos despedimos, de verdad que ay, me hacía falta estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo gigante, los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana, Mood mediante. Y nos vamos con un merenguito sabroso para mover el esqueleto antes del almuerzo. Se trata de esta versión merengue que hace Cristian Castro de su tema Azul. ¡Chao! Mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul. Lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. (Risa)